Decime por qué. ¿Por qué tomé tanto? ¿Viste? No tomes. No tomes si no sabes tomar. Ya sabes, guachín, rescatate, No seas mezquino con vida.